Bueno, buenas noches a todos. Contento de ser un año más parte de este Tiempo de Gaucho, ¿no? Hoy, casualmente, en la apertura, gracias a la gente de la Federación de Centros Tradicionalistas, que siempre nos tiene en cuenta, el querido amigo Darío González, hoy volvemos a estar acá en esta fiesta que reúne a todos los tradicionalistas, ¿no? Tan importante para nosotros en este Cañuelas tan tradicional históricamente, ¿no? Así que muy contento de estar acá. ¿Qué importancia tiene que se sigan desarrollando este tipo de eventos que tiene como objetivo sembrar la semilla de lo tradicional? Y preservar nuestra cultura, sin ninguna duda. Nuestras tradiciones, nuestras viejas costumbres, tan importantes. Yo digo que cuando uno olvida las tradiciones, olvida la identidad, ¿no? Por eso estas fiestas tienen esa connotación tradicionalista que nos pone tan contentos ser parte de ella y venir a colaborar mínimamente con lo que uno hace, que es defender el canto surero, ¿no? Como un referente justamente de la música folclórica en su rama surera, ¿qué se busca brindar arriba del escenario? ¿Qué se busca brindar a través de las letras que tienen tus canciones, tus melodías? Por sobre todo un mensaje nacionalista en el sentido de nosotros, ¿no? En el caso de nosotros, que resalte los valores de la tradición, de la patria, por sobre todas las cosas, en estos tiempos donde tanto se necesita, ¿no? Creo que el canto surero se destaca por el mensaje que transmite, ¿no? Como digo yo, más corazón que talento, y así es como lo transmitimos, ¿no? ¿Y cuánto vale, por último, el acompañamiento de la gente con esta jornada calurosa que igual se acerca a disfrutar de las costumbres nuestras, las costumbres argentinas? Y sin ninguna duda, los dueños de la fiesta son ellos. Sin ellos ahí, como, aunque es una frase ya trillada, sin ellos ahí, nosotros de qué serviríamos arriba en un escenario, ¿no? Por eso creo que ellos son los que hacen la fiesta en realidad. Nosotros venimos a colaborar con lo que hacemos, nada más. Bueno, buenas noches para Napo, como siempre dando una mano y apoyando a la cultura. Bueno, para nosotros fue una noche soñada hoy, porque pudimos traer los chicos del hogar Lardo Rocha, del hospital. Y bueno, y era un momento muy esperado, tanto como para ellos, como para nosotros que somos los que hacemos la integración y la parte del taller de folclore de Uribe Larrea, que siempre aportando y poniendo lo mejor para que sucedan estas cosas, como el público respondió. Como referente justamente de este grupo folclórico hermoso que tenés a cargo, que contanos qué te genera, qué experiencia te genera dentro tuyo, ¿no? Poder bailar, poder representar a tanta gente. Bueno, para mí es un orgullo de muy chico poder representar a mi pueblo. Como siempre digo, soy de Cañuela, pero nací en Cañuela y vivo en Uribe Larrea de muy chico. Y me crié allá y toda mi familia allá y todo. Es muy, muy importante y muy, muy emotivo poder llevar adelante semejante grupo, ¿no? ¿Y qué te genera para vos que se generen este tipo de eventos tradicionalistas que buscan sembrar justamente la cultura de lo tradicional? Bueno, nosotros venimos trabajando casualmente con eso. Queremos que no se pierda la cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y hoy de parte del Instituto Cultural de Cañuela, del municipio de Marisa y Gustavo, que siempre lo tienen en cuenta, y bueno, junto con la Federación Argentina lo pidieron ser los que abramos la noche con la apertura de Tiempo de Gaucho. Y bueno, para nosotros es un honor porque el año pasado hicimos la apertura también con una obra también hermosa, y hoy que lo vuelvan a llamar y lo tengan en cuenta y todo lo llena el alma. En lo personal, ¿te tocó danzar, ser parte del evento? Contanos cómo te sentiste. Sí, muy contenta, muy feliz. La verdad que compartir con los chicos del Lardo Rocha y que vivan la experiencia es muy gratificante. La otra vez lo dije, que hay que vivirlo para poder contarlo, porque es único. Y que la gente se acerque con sus reposeras a pesar del calor y disfrutar del evento, me imagino también debe ser algo muy, muy lindo. Es muy lindo que la gente venga a compartir, que no se pierda esto de la tradición, que cada vez la familia, los amigos nos acompañen, y que bueno, que la fiesta sea todo un éxito.